Con motivo del cuarto aniversario de haberse otorgado el título de Mariscal de la República Popular Democrática de Corea al presidente Kim Jong-un, le fueron dirigidos un cesto de flores y una carta de felicitación por parte del cuerpo de agregados militares acreditados en Corea. El agregado militar de Defensa Nacional de la Embajada China en Corea, Chang Ping, quien preside el cuerpo, los entregó el día 15 al general de ejército de la Fuerza Terrestre, Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares.